Gustazo, ¿cómo estaba? Linda la charla fuera del aire, ¿no? Buen día, buen día. Un saludo a toda la audiencia, en especial para vos, y muchas gracias por la invitación. Ahí está. Bueno, momentos complicados, complejos. Te diría delicado para el sector de los docentes, ¿no? Totalmente. Momentos sensibles, sensibles. Sabemos que la parte económica afecta muchísimo, está castigando muchísimo al sector docente. Nosotros como docentes privados no estamos ajenos a esto y por eso te afirmo nuevamente que estamos viviendo momentos muy sensibles, de mucha tensión también y de mucha incertidumbre con lo que puede llegar a venir. ¿Qué análisis hiciste de esto que fue pasando con las jornadas, ¿no?, de paro, de lucha, ante el ofrecimiento del gobierno provincial, ¿no? Obviamente declararon insuficiente, y uno entiende que el terreno se viene perdiendo, te diría, desde enero. ¿Cómo estás analizando todo esto? ¿Cómo estás analizando el plan de lucha que se llevó a cabo hasta ahora? Bien, claramente se ha manifestado la docencia toda. Nosotros hemos conformado un frente gremial desde la multisectorial, en donde muchos sindicatos estuvieron acompañando esta medida de fuerza, legítima obviamente. Y te podría decir que analizando hemos tenido mucha convocatoria. Sí. Tenemos que dejar claro que nosotros tenemos un condicionamiento, te podría decir. Unas particularidades que no tiene el otro sector de los docentes. Nosotros públicos, somos docentes privados, empleados privados, y muchas veces nos estamos cruzando con nuestro patrón en la escuela, en la institución. Por eso, en algunos casos, nos vemos condicionados en realizar la medida de fuerza. Hemos tenido consultas de algunos docentes que se han sentido hasta intimidados, podría decir. Chicanas, como te renuevo la suplencia, te voy a despedir. Vamos así a hacer un informe para el próximo año. Exactamente, por eso el caudal de gente por ahí que puede llegar a llevar el SADOP suele ser un poco menos, pero bueno, nosotros estamos marchando por todos ellos, por todas las personas que no pueden hacerlo, que se sienten condicionados, con temor, marchamos por ellos también nosotros. Joaquín, ¿qué dice el compañero docente cuando habla? Si bien yo lo que decía Leandro lo tomo como que fue valorado el tema de SADO participando y todo eso, ¿Qué dice el compañero docente del privado, más allá de lo que escribía Leandro? El compañero docente que se está desempeñando en el área privada está viviendo la misma realidad que el compañero que trabaja en la parte estatal. Tiene las mismas necesidades, los mismos gastos. Tenemos muchas veces el mismo docente que se desempeña en ambos ámbitos. Entonces la sensación que tiene el docente, tanto estatal como privado, es la misma. Y es esta situación económica que nos está atravesando, nos está condicionando desde un montón de aspectos, con esta diferencia que en la particularidad de el docente que se desempeña en el ámbito privado tiene el condicionamiento y muchas veces la presión de de no tener estabilidad total en su puesto de trabajo. Pero usted es respaldado. Siempre respaldado. El presente ahí, estamos contentos con eso. Nosotros siempre decimos y le damos la libertad a los compañeros de que ellos pueden elegir realizar o no la medida. La medida sale por necesidad de visibilización que tiene esta realidad docente que abarca a toda la docencia en general. Por supuesto, cada docente después por decisión propia, adhiere, no adhiere, la acompaña desde el silencio y en muchas oportunidades, que es lo que se está viendo ahora, desde la presencia también. Está haciendo carne la lucha docente y está acompañando, a pesar de lo que mencionaba Leandro hace un ratito, tener una presión de la patronal que está con ojos ahí, atento a si hace el paro, no hace el paro, se presenta, no se presenta, teniendo en tela de juicio su continuidad en su puesto laboral, que es la gran diferencia que nosotros tenemos con los otros compañeros, ¿no? ¿Qué análisis hiciste de la última oferta que hace el gobierno para destrabar el conflicto? Obviamente declarada insuficiente, pero ¿qué análisis hace? Porque se le suma, me parece, también a un gran enojo que causó el tema de estos 3 puntos para la caja jubilación. Claro, como análisis bueno, está muy alejado, ¿no? Ahí está. Tenemos una lectura más que nada muy extorsiva por parte de esta propuesta y, por supuesto, como ningún compañero lo aprueba, tener montos fijos que no sean remunerativos. Uh-huh. Esto es un punto que se dejó en claro desde el primer momento y bueno, se sigue insistiendo con un monto fijo que no sea remunerativo. Uh-huh. Eso, por supuesto, que aplaca todo tipo de mejora salarial y la condiciona a un monto único. Uh-huh. Y bueno, es como te mencionaba recién. Aparte ahí impactaría en el pasivo, que esto está bueno, porque muchas veces en estos no remunerativos queda fuera el jubilado también, ¿o no? Por supuesto que sí. Es más, en el último, porque no tuvimos un acuerdo en la paritaria, lo que hizo el gobierno fue decretar esta según ellos, mejora salarial, justamente por a través de un decreto, y no contempló a los compañeros pasivos, que hoy por hoy son un buen sector de la sociedad, de la población, que está siendo muy diezmado por esta situación. Leandro, se perdió mucho terreno aparte, ¿no? ¿Ya se viene peleando desde atrás o no? Sí, totalmente. Se ha perdido muchísimo el poder adquisitivo. Ahí está. En el sueldo docente es un... en un abrir y cerrar de ojos, digamos. Y estas convocatorias del gobierno totalmente dilatorias hace que claro, se vaya perdiendo. Cerramos según el informe del INDEC, con un 4% de inflación. O sea, el otorgamiento del gobierno no cubre eso. Seguro. En este escenario, ¿no? Cuando también sonó fuerte el tema de la quita de estos fondos nacionales, como el FONIL, esto, ¿qué manifestaciones tienen ahí por parte de los docentes? Porque acá llegaron muchísimos mensajes con cifras que nos sorprendieron de lo que perdieron con esto y el tema de la conectividad. ¿Esto es así, Leandro? Sí. En montos generales rondarían entre un 70 y un 120 mil pesos aproximadamente. Fondos que lo dejaron de percibir directamente. Se lo dejó de percibir, eran fondos nacionales que el presidente no los mandó más y quedó al azar de las provincias quién lo se hacía cargo. En la provincia acá no lo estamos haciendo. No se reactivó esto. No, para nada. O sea que aparte de la pérdida por aquel 25% de enero, el 20% de inflación, ese terreno tampoco se recuperó esto. Venimos perdiendo terreno en este sentido salarial. Por eso te dije, es un abrir y cerrar de ojo, el sueldo docente pasó a estar por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Sí. Hoy estos 900.000 están alejados. Y los que inician, peor todavía, ¿o no? Sí, totalmente, totalmente. ¿Crees que hay un escenario, y acá te lo llevo al plano provincial, pero también al nacional, de demonizar el tema de los sectores gremiales, los sectores de la lucha? Viste que hay mensajes fuertes en contra de esto. Por parte, más que nada, te digo, del gobierno nacional. Por ahí el gobierno provincial deja la posibilidad de los canales de comunicación, pero hay un escenario complejo en eso, ¿no? Sí, sabemos que los gobiernos por ahí, que son más de derecha, tienden a demonizar la labor sindical y me atrevería a decir también a enfrentar los sectores trabajadores, porque por ahí vemos muchos mensajes de los papás, de los chicos que se ven afectados, obviamente, cuando hay una medida de fuerza. Salen con mensajes totalmente destructivos hacia el sector docente, ni hablar hacia el sector sindical. Y claramente eso es un enfrentamiento que se está dando entre trabajadores, provocado, y yo me atrevo a decir que por el gobierno. Las declaraciones por ahí, en vez de poner un paño, no va por ahí, te tiran nafta, digámoslo de esa manera, ¿no? Igualmente, veo más acompañamiento por parte de la sociedad a esta lucha docente. Me parece que leyeron de que hay un impacto realmente fuerte y hoy la familia está como más acompañante. Te digo por manifestaciones que me han hecho gente que en su momento estaba en contra de los padres. Hoy entiende que la lucha va por ahí, ¿o no? Sí, sí, tal cual. La familia se solidariza con el docente, le manifiesta su parecer. Por supuesto que una medida de fuerza es la última, es el último eslabón al que se lleva tras varias conversaciones, varios encuentros que son fallidos. También es cierto, el docente tiene la misma necesidad que cualquier ciudadano, necesita pagar las cuentas, necesita vivir, y también en muchos de los casos son sostén de familia. Así que el ingreso del docente en la familia puede que sea el único y tiene que subsistir con el salario docente que, como decía Leandro, un abrir y cerrar de ojos, se ve de lo que va del año, en el primer semestre se perdió un 35% de poder adquisitivo en función, a pesar de que hubo aumentos y demás, pero es un 35% la caída real, la pérdida total del salario docente frente a la inflación. Esto en el primer semestre, lo que va de enero a junio, sin contar, como vos mencionabas, aquel diciembre, lo que pasó julio, y bueno, ahora que nos estamos desayunando con el dato del 4% de inflación, que también nos pone a pensar y a dudar también de estos datos. Si bien son datos oficiales, nos encontramos con acá en el territorio, en la ciudad de Concordia, con un aumento en la boleta de la luz, que me parece que todos los ciudadanos lo estamos percibiendo. Me parece que la cifra de la inflación no son tan reales acá. Claro, permitime dudar, diría algún cómico, pero sí. Sí, sí, porque aparte estos escenarios son especulativos y las cosas a veces suben más por la duda de que hubo un comunicado del obispado, que en muchos casos son la patronal de muchas escuelas. ¿Qué lectura hiciste de eso, Leandro? Bien, por ahí el título suele ser un poco llamativo, porque se expresa, no recuerdo bien las palabras, pero bueno, que acompañaba la lucha docente, y acordamos que está bien. Pero en el cuerpo del texto deja entrever que acompaña la lucha desde las aulas. Yo creo que primero tenemos que saber que toda conquista para los trabajadores no se ha hecho sentado en un escritorio. Se puede gestionar, sí, pero hay que estar en la calle. Es la única manera de que por ahí el gobierno escuche, y es lo que nos está pasando a nosotros los docentes hoy. Creo que en este comunicado de la diócesis de Concordia no sería el momento, no sería el momento, yo diría que podría llegar a ser inoportuno, porque volvemos a esto del enfrentamiento entre trabajadores. A ver, yo hago el paro, me movilizo, yo no lo hago, estoy en el aula. Entonces me parece que, por eso digo que es inoportuno, me parece que tampoco debe desconocer el obispado que es patronal, o sea, que es uno de los dueños mayores de instituciones privadas, y debe acompañar, pero de otra manera, la lucha docente. ¿Y cómo son? ¿Tienen canales de comunicación abierto ahí con este sector, teniendo en cuenta que como mensaje suena fuerte, ¿no? Que un sector tan importante o de peso como es la iglesia se manifiesta así, más allá de esto que vos decís, que coincido, decir, bueno, pero de las aulas, es como, tiene esa parte, pero es como un mensaje fuerte. ¿Ustedes tienen esos canales abiertos de...? Mira, tenemos el canal abierto con los apoderados legales, que son la representación en la escuela, en digamos. La escuela, la persona en la escuela, con eso sí. Pero bueno, hemos pedido una audiencia, estamos a la espera, así que, pero para tratar temas también de protocolares, sabemos que hay un obispo que hace poco ha asumido y bueno, necesitamos presentarnos como autoridades del SADOP, tanto de la delegación como desde la provincia, así que estamos a la espera de la respuesta de eso. Pero vuelvo a decir, este mensaje por ahí no expresa con lo que nosotros con lo que el docente quiere. Queremos otro tipo de acompañamiento. Queremos que sí, porque hoy creo que sí, me parece que está bueno lo que sí. Hoy creo que si tenés la libertad, el grueso de los docentes acompañaría esta lucha, ¿o no? Total. Si vos sabés que no te van a hacer ninguna persecuta, como se dice, si no te condicionan nada, yo creo que hoy, como están dadas y describieron muy bien ustedes, sería un acompañamiento masivo de todos los sectores, ¿o no? Totalmente, totalmente. ¿Hicieron una lectura de lo que pasó con esta ley que se generó en el Congreso de la Nación que tiene que ver con la declaración de esencial la educación y que regularía los porcentajes de los que pueden? Para mí me parece una... Bueno, no voy a decir la palabra porque voy a quedar mal. ¿Quiénes podrían parar, quiénes no, garantizar las escuelas abiertas? Yo diría, hubiesen ido por una ley para pagarle bien a los docentes y no por esto, pero bueno, es una cuestión. ¿Qué lectura hicieron de eso? Porque también es como un golpe a los sectores de la educación, ¿o no? Sí, obviamente. No deja de ser un condicionamiento. Ahí está. Te están marcando la cancha, hasta acá llegás. Y conformate con esto. La verdad que nos sentimos muy dejado de lado. No hemos estado en la agenda de prioridades en ningún gobierno. El sector docente, porque esto es histórico, no ha estado en la agenda de prioridades en ningún gobierno. Menos en este tipo de gobierno, menos. Ya lo hemos vivido en otras épocas, con los famosos bonos. Pero me parece que se deberían tratar otras cosas. Así como decís vos, una ley para mejorar el sueldo. Pero bueno, vuelvo a repetir, no estamos en agenda de prioridades para mejorar la calidad salarial o el poder adquisitivo de los docentes. Algunos hablan hasta de calidad educativa, ¿no? Que no se plantea. Bueno, el gobierno actual habla mucho de la educación privada como tal, pero genera esta polémica o estos puntos de vista. Pero avanzar con mejora en la educación da la sensación de que no es el camino por ahí, ¿o no? Estamos estancados en eso, Pablo. Estamos estancados, es más, con esto parece que hasta hemos hecho un retroceso porque a todos nos ha pasado que hemos cobrado menos que el mes anterior. Sí, una locura. Con el escenario de inflación, me lo dijiste el otro día, la verdad que me sorprendió en ese análisis puntualmente. ¿Cómo sigue esto? Hoy por hoy, ¿no? Planteado, si bien ahí van a tener una audiencia, obviamente, con este sector. ¿Cómo sigue esto, no? Porque se habla de que otros sectores gremiales de los docentes van a ir a un congreso para anunciar, algunos dicen ya, más medidas de fuerza. Mira, tenemos previsto una reunión de consejo directivo el miércoles que viene, donde bueno, vamos a abordar este tema de cómo seguir, obviamente haciendo la consulta a los delegados, que son los representantes que tenemos en las escuelas. Ellos hacen su consulta a sus colegas, la elevan y bueno, en base a eso determinamos cómo se sigue con, si es que se hace alguna medida de fuerza, si es que se sigue dialogando, si es que el gobierno quiere seguir dialogando, siempre también atendiendo a lo que nos manden las bases, ¿no? Que eso tiene la particularidad. Los sectores gremiales de los docentes que van desde las bases hasta arriba, eso está bueno porque lo hace participativo a todos, ¿o no? Sí, lo hace participativo y aparte todo tipo de decisión le da la entidad de que el delegado está manifestándose y está haciéndole saber a la estructura sindical cuál es su deseo y cuáles son las demandas particulares, inclusive de cada institución. Por supuesto que esto es una cuestión de mayorías también y lo que se determine en consejo directivo va a ser abordado desde la mayoría que expresó los delegados en cada institución. Les pregunté, pero cuando se habla de este incremento salarial y también del incremento del aporte de este 3% que se subió del 16 al 19, ¿qué lectura hicieron de eso? Porque algunos hablan, es más, ya un ministro importante del gobierno provincial anunció el impacto positivo de esto, pero haciéndolo cargo a los docentes justamente de sostener la caja de jubilaciones. ¿Qué lectura hicieron de eso? Claro, el hay que ver, como decimos siempre, quién termina pagando los platos rotos, ¿no? Uh-huh. En esta cuestión, una vez más, se ven avasallados los salarios, claro, la parte económica de cada trabajador docente. Uh-huh. Que uno pone en tela de juicio y evalúa históricamente dónde se ha desfinanciado la caja de jubilaciones, y bueno, habría que ajustar la mira, si es que tienen intenciones de seguir ajustando, uh-huh, a esos sectores donde de verdad se está complicando, uh-huh, la cuestión, y no recaer siempre sobre el salario del trabajador, uh-huh, que es el más perjudicado en todo esto, en toda esta situación. Uh-huh. Como gremio, ¿no? Sindicato, ¿se contempla el escenario económico y financiero de la provincia? Más allá que obviamente la patronal y siempre se van a defender los derechos de los trabajadores, ¿no? Y esto es así, está buenísimo que sea así, y nosotros como medio nos vamos a poner del lado de los trabajadores. ¿Pero se contempla que hay un escenario complejo en lo económico? Totalmente, uh-huh, totalmente. Por eso, cada reunión que se ha tenido, cada reunión paritaria se ha... Nosotros necesitamos una recomposición salarial urgente. Uh-huh. Hemos tenido varias reuniones paritarias donde el gobierno llevaba el ofrecimiento, y yo creo que ahí está el reconocer que la provincia no está pasando por un momento, uh-huh, económico bueno, digamos, uh-huh, pero que tampoco ha llegado a esto por el trabajador. Uh-huh. O sea, tal cual, ahí está. Nos parece injusto que hoy el trabajador esté pagando esto. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. No le busquemos culpable, busquémosle soluciones, uh-huh, pero que no paguen los platos rotos, como dijo Joaquín, el trabajador. ¿Y cómo se toma, Leandro, el hecho de estos porcentajes de aumento y estos, llamale, bonos, que no sé si es correctamente, que se pagan en cuota, estos 40.000, 200.000 divididos en varios meses? Porque muchos también niegan eso. ¿Por qué se niega eso? ¿Porque no van al recibo? ¿Cómo se tomaría esta negativa? Es una precarización salarial. Ahí está, a ver, ahí está. Que te paguen 40.000 pesos por mes, te puede ayudar en este momento, tal vez. Sí. No dejemos de reconocer que es un monto negro, uh-huh, que no va al grueso del sueldo, no es remunerativo. Uh-huh. Entonces, tenemos que diferenciar esto. A ver, y esto es tirar el debate, ahí, ¿o no? Claro, por ahí parece que te van a seducir con un... Te doy 200.000 pesos, uh-huh, 5 cuotas. Y no... No estamos para eso nosotros. Comparto, claro, con ustedes eso. Aparte, ten en cuenta que un monto fijo lo que está haciendo es un achatamiento del escalafón salarial docente. Bien, buena bien. Parte de la mejora salarial que tiene el docente a lo largo de su trayectoria, a lo largo de su carrera, se ve reflejado en la antigüedad que el docente lleva desempeñándose como tal. Entonces, un monto fijo que no es remunerativo no entra dentro del cálculo para obtener el salario real, y lo que estás haciendo es que un docente que recién ingresa tenga un salario muy similar, muy parecido a un docente que ya tiene entre 12 y 15 años de antigüedad dentro del sistema, con la experiencia que eso involucra estando frente a alumnos, ¿no? Es por eso que nosotros hemos tenido consultas y no reclamos, pero sí consultas a ver desde si al docente le convenía acceder a algún cargo directivo porque no iba a tener una mejora sustancial en su salario. Uh-huh. Entonces, no le convenía ascender. Vos imaginate lo que es eso para un trabajador, para una carrera docente que ya está siendo bastante, uh-huh, castigada. Encima, un docente que recién inicia gana muy similar a un docente que ya tiene una trayectoria o la mitad de la carrera docente, uh-huh, ya desempeñada. Uh-huh. Es un aplastamiento, sí, en esta escala salarial está que está... Uh-huh. nosotros lo vemos muy perjudicial. ¿Cómo es el vínculo de SADOP con lo que puede ser ACMED, AMET, hasta UDA, si querés llamarlo más amplio, el sector con los diferentes gremios que congregan a los trabajadores docentes? Bueno, una relación muy buena, de diálogo. A nivel provincial se ha conformado un frente sindical con los cuatro sindicatos que tienen representación docente. Y a nivel local conformamos la multisectorial, donde ahí sí están todos los sindicatos, no solamente los docentes. Y el SADOP participa, porque somos confederados en la CGT, acá de la regional de la CGT también. Vos sabés que me llamó la atención el otro día un secretario general, en este caso me comentaba de que muchas veces no te contempla el grado de endeudamiento de los trabajadores. ¿Es un escenario que te preocupa eso, con financiera, con crédito en los bancos, llamarle lo que vos quieras, de endeudamiento que están pagando cuotas que no se contemplan cuando se miden los índices de pobreza y eso? Y me decía que eso llevaría a estar abajo la línea de pobreza a un gran porcentaje de los trabajadores. Sí, de indigencia te diría también. Porque, vamos a llevar la línea. Es una realidad, a ver. Creo que lo manifestó Joaquín, muchos docentes son sostén de familia y no llegan y tienen que recurrir al crédito para llegar a fin de mes. Estamos hablando de la compra de alimentos, recurrir a la tarjeta de crédito, comprar en cuotas para poder obtener el alimento, digamos. No dista de esto que me estás diciendo vos, recurrir al crédito, una financiera, endeudarse para poder llegar a fin de mes o para poder pagar algún servicio. O sea, es la realidad que estamos viviendo hoy los docentes. La verdad que terrible la descripción que nos dieron, ¿eh? Un gustazo, Joaquín, tenerte en el programa. Esperemos seguir teniendo esta charla y empezar a dar buenas noticias. ¿Ves, vislumbrás algún escenario de mejoría en esto o te genera preocupación en el contexto que estamos atravesando? Y uno personalmente siempre tiene la esperanza, como ya lo dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Análisis puntual, análisis con experticia y de datos, y no estarían reflejando o no estarían acompañando esta necesidad y ganas de esperanza de que vaya alguna luz en el final del túnel. Lo vemos con preocupación. Lo vemos con preocupación, vemos que en este segundo semestre lejos está la mejoría, las esperanzas están, pero los datos no están acompañando esas ganas, ¿no? Así que bueno, el análisis y la certidumbre sí es preocupación, y bueno, la necesidad urgente de alguna recomposición salarial, de algún salvavidas que pueda paliar la situación. Ahí está. Bueno, el presidente dijo, ¿no? Voy a subir y actualizar las tarifas una vez que se recuperen los salarios. Una mentirita que nos metió ahí, que iba a subir impuestos, se cortaba un brazo. La misma pregunta que le hice a él, Leo, ¿qué escenario estás viendo? Complejo, muy complejo. No hay que perder la esperanza, como dijo Joaquín. Apelamos por ahí a la buena fe de los gobernantes que tienen la decisión política de que esto se revierta, de que la situación se revierta para el sector docente. Apelamos a la buena fe de ellos. Y bueno, y poder trabajar en un ambiente de armonía, porque no solamente la relación con las personas en el trabajo es la armonía, sino también lo salarial, también es parte de... Sí, pero aparte lo salarial a uno se le hace rápido, ¿no? Un análisis, movimiento económico en la ciudad, las almacenes venderían, no sé, me estoy haciendo un análisis... Es beneficioso, me parece, para la gran mayoría, y uno entiende que hay un escenario crítico de la macroeconomía que impacta, pero la verdad que es un escenario muy, muy, muy delicado. Si yo te planteo, ¿te haces números en la cabeza para decir, che, destrabamos esto si hacemos este ofrecimiento? Porque viste que es todo muy confuso, aquella evaluación de diciembre... la suba de las tarifas que no se contempla en este 4%, y uno habla de número y dice, che, qué difícil es sacar un número para decir, nos ofrecen esto y destrabamos. Y yo creo que el número hoy está dado por por lo que está marcando la canasta básica, que son 900, 900 y pico mil pesos. Ahí está. Ir ahí, directo. Y yo creo que de ahí tendríamos que... Sería el punto de partida. Uh-huh. No debería haber ningún docente bajo ese bajo esa línea, digamos. Para mí, capaz, estoy siendo un poco pretencioso, pero es lo que corresponde. Por lo menos generar la discusión a partir de eso. Exactamente. Viste que hoy me lo decía fuera del aire, obviamente lo sabíamos porque nos llegó el comunicado, ya subió el colectivo. El docente hoy, a partir de hoy, va a empezar a pagar más caro el colectivo. Sí, el colectivo. Y viste que lo utilizan los docentes a los colectivos. Subió el colectivo, se liberó el precio del gas. Son cuestiones que por ahí hay que tenerlas en cuenta al momento de sentarse y negociar un número para el docente. Un gustazo, como siempre. Gracias por el regalo, a los dos. Bueno. Siempre nos miman acá los compañeros. Bueno, un gustazo, la seguimos. Bueno. Esto me parece que es un escenario... Sí. De una lucha larga en el tiempo, lamentablemente hay que decirlo así, pero me parece que va a ser larga y duradera, así que seguramente lo vamos a tener seguido. Un gustazo. Gracias, Pablo, gracias. Un gustazo. Muchísimas gracias por la invitación, esperamos la próxima. Ahí está, esperemos hablar de cosas más buenas, pero la verdad que un escenario